la inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Los sueños, no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy pero muy buenos días, enredados días. Buenos nublados días. Y nubladito, sí, nubladito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andamos por acá? Buenos días, Sofi. Acá está Sofi llevándonos acá hasta las 12, porque esto es Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 en www.rnma.org.ar. Exactamente, y seguramente con muchos ya con nuevos hábitos. Esto de romper con la costumbre, supongo que ya para muchas y muchos es una realidad, y nuevos hábitos, que es este, justamente de engancharse desde las 10 de la mañana y hasta las 12 todos los días, de lunes a viernes, enredados en la mañana. Y algunos hábitos, porque otros, nosotros por lo menos, si no tenemos el mate, si no, ahí tenemos mate, pancito casero, dulce casero. Un poquitito de dulce casero. Qué lujo. No sé si es un lujo. No es un lujo. Es una necesidad. También, perdón, me expresé mal, pero digo, uno siente que está como en un momento especial, ¿no? Esos aromas y sabores. Exactamente. Esos aromas y sabores que son propios de cada lugar, de cada familia, de cada cocina, de cada región. Y está bueno. Bueno, estos son los nuestros, los que nos rodean. Aquí cada martes a la mañana en la colectiva. En algún momento alguna receta daremos, porque esto está bueno, también para los que nos escuchan, porque hablamos, así por lo menos otros lo copian, por ahí lo hacen. Sí, se puede, claro, por supuesto, desde luego. Bueno, vamos a comentar rápidamente quiénes estamos enredados esta mañana, concretamente. La radio del Algarrobo en Andalgalá, por ejemplo. La radio FM Fortaleza de Tinogasta en Catamarca, La Trinchera de Campana de Provincia de Buenos Aires. Está también La Colmena de Cutralcone, Huenché de Chipoletti, FM La Bulla de San Luis, Quinta Pata Megafónica y Zumba la Turba de Córdoba. Me está faltando una radio de Córdoba, señora. Ahora la vamos a buscar. La Negra del Bolsón, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo desde Jujuy. Y desde aquí, desde más cerca de donde emitimos hoy, que es la colectiva, Che Barracas, Villa Jardín, FM La Caterva, La Retaguardia y Radio Semilla. Aquí, hasta aquí lo registrado de cuáles son las radios que están enredadas esta mañana. A todas

Nosotros esas, nosotros nos quedamos porque recién estamos a 10 minutos de las 11. Aquí ellos ya están llegando al mediodía, una hora de diferencia en Uruguay. Así que bueno, estuvimos en este duplex con la gente de La Corsaria y Radioactiva. Sin nada que decir más que el silencio, sin nada que sentir más que esta muerte, después de haber pensado tanto tiempo, ¿cómo sería volver a verte? Sin nada que escuchar que no hayas dicho, sin nada que ocultar, total ya es tarde. De frente a la verdad, frente a tu abismo, sé que ya no es lo mismo, que todo se perdió. Y ahora que mi razón se fue vencida, queda mi corazón, queda mi corazón. Es un suicida saber que me hace mal, saberlo y pedir más, saber que nunca se termina. Soy como un yonki, vos mi morfina, que alivia mientras causa más dolor. Sin nada que temer, ya te he perdido. Sin nada que esperar, soy tu pasado. Sintiéndome invisible ante tus ojos, los mismos ojos que un día me miraron. Sin nada más que hacer, ya no hay salida. Sin nada que aprender que ya no sepa. Si me arrojé al vacío por buscarte, y aunque quiera escapar, me vuelvo a este amor. Y ahora que mi razón se fue vencida, queda mi corazón, queda mi corazón, que es un suicida. Saber que me hace mal, saberlo y pedir más, saber que nunca se termina. Soy como un junkie, vos mi morfina, que alivia mientras causa más dolor. Soy como un junkie, vos mi morfina, que alivia mientras causa más dolor. ¿Enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Nuevamente acá en este Enredando 167. Muy bien, aquí estamos entonces, enredando las mañanas. Ahora nos vamos a la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente a Lomas de Zamora. Allí está Víctor Frites, integrante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Le damos los buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, Víctor, gracias por atendernos. Bueno, ustedes están convocando para una actividad el próximo 13 de noviembre, al mediodía. Contanos un poquito en qué consiste esta actividad y por qué y se convoca. Bueno,

Recordamos, efectivamente, esto es a las 18:30, concentración en el Club Oroño, Barrio Moreno, en Dorrego y Puente Quintana. Sí, señor. Desde allí se movilizan hacia tribunales provinciales. Y a las 20:30, la concentración con la participación de los familiares de Mono, Jere y Patón. Y el cierre a cargo de esta banda local llamada Los Farolitos. Exactamente, exactamente. Esta es una. La otra, el otro juicio que no queríamos dejar que se nos pasara esta mañana. Sí, claro. Hoy es el segundo día del juicio de esta causa armada a Luz Gómez y Diego Romero. Esta suerte de vergüenza que se está desarrollando en el Tribunal Oral Criminal 5 de Morón. Sí. Ayer hablábamos con la mamá de Luz Gómez, Amalia, esta jujeña de allí, de Libertador General San Martín, justamente. Nos decía que fue una jornada en la cual se sintieron aliviados porque todos los testimonios apuntan a cualquier lado menos a individualizar a estos dos chicos jujeños, Luz y Diego, como los responsables del asesinato de un colectivero. Uh-huh. Esto hace ya también 3 años. Sí, sí, el crimen concretamente ocurrió en la casa de Mercedes del Valle Ríos, en Castelar. Uh-huh. El marido de esta señora, Roberto Castillo, estaba durmiendo, se levantó en el momento del crimen, salió armado del dormitorio y fue asesinado por una pareja que había entrado a robar. Esa pareja aparentemente abandonó una mochila con un carné de vacunación que Luz y Diego habían perdido hacía meses atrás y lo habían denunciado. Pero lo que es la casualidad, ¿no? Exacto, y apareció, y ahí fue el vínculo. Y a partir de la mochila y del carné de vacunación de una de las nenas de Diego y Luz, le armaron toda esta causa, estuvieron 2 años presos. Bueno, esperemos que mañana se termine esta pesadilla absoluta de todas estas familias. Realmente que sería muy deseable, porque exactamente. Es vergonzoso. Bueno, adentro y afuera está el apoyo de varias organizaciones sociales para los familiares y para estos dos chicos jujeños. Exactamente, exactamente. Y bueno, seguiremos viendo en todo caso en los próximos enredandos a ver cómo desenlaza justamente el juicio en este sentido, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos vamos a la música que nos cooptaron. Cambiemos, vamos a la música. Bien. Tenemos una cortinita ahí de la mano de la mano de la ministra de Cultura, si le parece. Que me dice que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. Muy bien, ahí estábamos escuchando para una cortina adecuada justamente para esta sección llamada La Música que nos cooptaron. Ajá. Bueno, una canción de otro tiempo, por supuesto. Bueno, sí. Se sabe cómo es. Ahora no hay que resistir porque estamos en el gobierno. Bueno, en fin. Claro. En ese sentido, vamos a trabajar algunas canciones, en este caso la música que nos cooptó la política. Ajá. Bien. Usted me permitirá hacer algún raconto breve, muy breve, muy chiquitito, unas pinceladitas de algo de lo que fue en su momento la política universitaria. Uh-huh. Por ejemplo, a ver si se acuerda del año 1995, cuando se candidateaban para oponerse al menemismo dos grandes pájaros. A ver, ¿lo tenés por ahí, Gra? A ver. Dos grandes pájaros. Frepaso, ¿le suena? Frepaso. Ajá. A ver, ¿lo tiene? A ver. Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Bien, bueno, ¿se acuerda de ese momento? Increíble, ¿eh? Álvarez Bordón era la fórmula. ¡Claro! Bien, y los que lo secundaban en la universidad, bueno, había distintas agrupaciones, ¿no es cierto? Pero la música que sonaba, y ahí justamente es la música que nos cooptaron, de Jaime Ross, Los Futuros Murguistas. Quieren cantar iluminando el pasado, desafiando el futuro. Bueno, ahí un poco era la idea justamente de transmitir de los futuros murguistas universitarios. Claro. Qué lindo, ¿no? Qué sentido latinoamericano. Bueno. Sí. Ojo, era una canción que además estaba en la cresta de la ola, por decirlo por de alguna supuesto, manera, ¿no? Por supuesto. 1995. Claro. Imagínese, con el canario todavía cantando. Exactamente, ¿eh? Sí. Una maravilla. Bueno, en otro sentido, y también una música que se vinculó mucho, pero esta se lo voy a ver si usted la saca, con qué candidato tuvo que ver esta canción de León Gieco, Los Orozco. Ajá. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. ¿Quién puede ser? ¿Qué Rodolfo le suena? Rodolfo, sí, que no me voy a acordar del apellido en este momento. Exactamente, el gran estadista Rodolfo Terraño. Terraño, gracias. No, por favor. Sí, Pablo. Claro. Bueno, y ahí estaba ese recuerdo para justamente Rodolfo Terraño, que era sumamente, era como a medida la canción. Exacto. A medida. Bueno, por cuestiones técnicas no hemos pasado no vamos a pasar a Avanti Morocha, porque yo no, digamos, dudo si es una canción que nos cooptaron. La verdad que no tengo demasiado claro si era una canción que me parece que estuviera del lado de acá, vamos a decir, ¿eh? Aunque sí me parece una canción popular, pero en cualquier caso puede ser bien citada para esta sección. No podría ser también, sí. Claro. Le propongo escuchar, y ahora sí, atente con esta, pongamos primero La Marchita, ¿eh? Escuchemos La Marchita, por supuesto, si le digo La Marchita, ¿a qué puede ser? A ver. Bueno, usted me dirá, La Marchita tenía que poner justo un martes, como para ir cerrando un martes complicado. Está muy bien, porque recién nos decían desde Montevideo en el Duplex que todo aquí tiene un componente peronista, y usted acaba de darle la razón. Por supuesto, y le daría la razón justamente también porque tiene algo que ver con el Río de la Plata, en este sentido. Usted dirá, ¿de quién es la canción? ¿De quién es la canción? Bueno, está bastante lejos de ser una idea de Hugo del Carril, supongo. Claro, que es la voz que escuchábamos allí, ¿no? Exactamente. En esta versión. Bueno, en realidad su origen es una... largamente trabajado el tema, que en realidad el origen tiene que ver más con una comparsa de los años 20. Una comparsa de los años 20 que tenía más bien otros sonidos, y que de alguna manera estos acordes, estas notas, fueron llevadas al himno de un club de fútbol, en realidad, que de ahí toma su nombre, toma justamente la melodía de La Marchita. Le propongo escuchar unos segundos de algunos señores que recuerdan y cantaban la marcha del club Barraca Juniors. Esta marcha es del final de la década del 30, tenía su origen en una comparsa y después se transformó en la marcha de Barraca Juniors. La institución barraqueña, escuela de campeones, que años, los años, cegua, lucharon como leones. Y hoy gritemos muy contentos, llenos de honda emoción. ¡Viva el Club Barraca Junior! ¡Y si se ve ya campeón! Mientras escribo Bueno, maravilloso. De las voces todavía con contenida emoción, me pareció, ¿no, Pablo? Exactamente, exactamente. Es que, casi conmovedor, le sí, diría. Sí, sí, totalmente. Casi conmovedor. Bueno, le agradezco la información justamente a un compañero de la radio, a don Martín Marcesi, que ha detectado esto también. A partir de otros compañeros. Usted sabe lo que es la tradición musical, ¿no? Exacto. Y la crítica musical. Exacto. Bien, en este sentido, digamos, me parece interesante justamente esto de el origen popular a partir de la comparsa, ¿no es cierto? Y de los futboleros. Y después inclusive han detenido personas por cantar el himno de Barraca Junior a partir del 55. Bueno, no lo sabía. Por supuesto, alguien ya se lo había adjudicado, un ministro de Perón, un ex ministro de Perón, se lo había adjudicado como de él, ¿no es cierto? Siempre, usted sabe que siempre hay alguien que se lo adjudica. Sí, sí. Ivanisevich. Bueno, pero efectivamente me parece que es interesante buscar bastante lejos de ciertas cooptaciones. Uh-huh. Me parece interesante buscar este tipo de cuestiones. Por ahí nos llevan a los orígenes, ¿no? De también la cooptación de algunas cosas interesantes. Sí, aparte comprender que no es de ahora, ¿no? Sí, claro. No es de ahora que viene ocurriendo. Exactamente. Bueno, buenísimo, Pablo. Bueno, para cerrar solamente me gustaría, si puede, pero lo pegamos, porque me parece que si no lo vamos a poder digerir. Alguien que ha cooptado un tema, y con esto cerramos, un maravilloso cantito muy bien interpretado, We Will Rock You. Ajá. ¿Lo tiene por ahí, Gra? My dear boy, make a big noise, stay in the street, gonna be a big man someday. You got blood on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you. Es duro, es quien yo creo que es. Sí, sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ah, cantando, entonándolo maravillosamente. Sí, sí, es durísimo. Es muy difícil volver a escuchar la canción después de esa gran interpretación. Es cierto, es cierto. A uno le queda el alarido en el cerebelo. Sí. Bueno, menos mal que ahí está de fondo. Ahí, a ver, claro, subí un poquito de Queen, subí. Sí, vamos a ver. Bueno, muy bien, sí, como para un poquito, una suerte de desintoxicación, esos pocos segundos bastaron para herir la membrana. Y lamentamos a los oyentes que hayan tenido que pasar por este momento, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Pablo, estamos llegando al mediodía. A mí me queda saludar hoy a Juan Felpeto, que tenía ganas de saludar simplemente, y agradecer, como siempre, a Alejandro Cabrera Britos, que está allí con su columna en Piedra Libre, siempre dándonos la información sobre estas cuestiones de derechos humanos, que son tan importantes, en la información de él y en cómo él lo transmite. Así que un abrazo grande también para Alejandro Cabrera Britos. Así es. Hasta aquí llegamos, Pablo. Si le parece, ya nos vamos yendo. Mañana... Hace calor, podemos preparar una buena limonada con algún limón que haya por ahí, algo fresco. Exacto, exactamente. Siempre pensando en algo que nosotros podamos preparar. Muy bien, sí señor. Agradecemos a quienes nos hayan acompañado hasta aquí y les decimos hasta mañana en otro Enredando las Mañanas. Un abrazo para todos y todas. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ay, machete. Ya no me castigues tanto, de todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Ajá, de la tortilla. Comía, comía, comía, taco de palabras comía, bebía, bebía. Y bebía, agua de mentiras bebía, comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras.